¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Solemos pensar que muchas de las cosas con las que convivimos ya fueron inventadas o que está todo inventado. Quizá, porque no, alguna cosita pueda reconfigurarse en un formato nuevo, pero con ese saborcito a lo conocido, a lo ya vivido, a lo ya visto, a lo ya escuchado. No pasa en muchas órdenes de la vida, ¿no? La música obviamente no escapa a este concepto, pero en el caso del grupo británico Snowpoint, esta cosa de la reinvención, de buscarle una vueltita de tuerca más a esa cosa que para muchos ya está como trillada, ya está recorrida, ya está. No te metas ahí porque eso ya fue hecho. Buscá cosas nuevas, buscá cosas originales. Si querés sobresalir dentro del panorama, si querés sobresalir dentro de la media, si querés sobresalir dentro de la línea mediocre muchas veces, ¿no? Trata de hacer cosas diferentes. No vuelvas por ahí, no pases por ahí. Bueno, el camino que recorre el Snowpoint parece despreciar todo este viejo concepto, ¿no? Y muy arcaico y así como muy paralizador, ¿no? Porque ellos se meten en un camino, en un recorrido, y como decíamos, sí, fue explorado, pero no de la forma en que ellos lo encaran. Ellos se nutren del folk alternativo, géneros indie, muy inspirados por Tom Waits, Björk, Joni Mitchell, Phil Larkin. Un montón de gente que ha sabido encontrarle la punta diferente, más vistoso, el lado no explorado de la canción y llevarlo a los lugares donde ellos supieron llevarlo. Bueno, Snowpoint sigue con esta premisa, pero a mí se me ocurre que llevándolo a un nivel que antes yo no había escuchado, ¿no? El nivel de la poesía, de la voz, dulce voz, los arreglos musicales, la configuración musical provista por ambos. Hablamos de Lauryn Kinsella, vocalista, irlandesa ella y además autora de todos los temas, y el pianista y productor Chris Hyson, joven productor quien acompaña en esta aventura. Pero los laureles y las miradas, los buscadores luminosos apuntan hacia Lauryn Kinsella, quien es la figura, ¿no?, dentro del dúo. Lauryn ha acaparado la atención de la prensa especializada ya desde su primer lanzamiento como solista, ya que con productor y colega y acompañante Chris Hyson ha grabado bajo el sello Edition Records apenas 2 álbumes. Hablamos de una carrera muy corta y muy reciente de la cantante, vocalista, letrista, compositora Lauryn Kinsella. Su trabajo ha sido descrito por la prensa especializada como verdaderamente cautivador e impresionante por la BBC, curiosidad e imaginación inventiva por el periódico English Examiner, actuado en los principales festivales europeos, y tiene la particularidad de tener una capacidad de improvisación y un estilo único de verbalización. Ustedes ya la van a escuchar, explora diferentes tipos de vocalización. Lauryn se licenció en canto y composición de jazz en la Royal Academy of Music de Londres, donde recibió el premio Kenny Wheeler. Actualmente es profesora en el Trinity Live and Conservatory of Music and Dance de Londres, en la Royal Academy of Music de Londres y en el Leeds College of Music. Además de impartir clases también en varias universidades como la de Newcastle, la de Dublin y la de Huddersfield Contemporary. Un trayecto fenomenal, enorme, para esta muy joven y talentosísima compositora y cantante Lauryn Kinsella. Hemos hablado pila. Hemos puesto el énfasis en la cantante y compositora, porque obviamente es quien se lleva absolutamente todo el crédito de este fantástico Wait For Me, publicado por Edition Records el 19 de febrero de este año. Chris Hyson, piano sintetizadores, Matthew Robinson, piano sintetizadores, Josh Alcoleo, saxo, Dave Hamlet, batería, en todos los temas excepto en With You, personal invitado, batería, Lloyd Haynes, Alex Haynes en guitarra y Alice Sadowski en violín. Todas las canciones de Lorraine Kinsella. Ya vamos a pasar a escuchar la primera parte de Wait For Me por Snow Poet, publicó Edition Records 19 de febrero de este año. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Pockets of light sounding themselves, accompanying me along my familiar. My roots take form from the ground. breathe, open up, check eyes. Sit up, roll, sit up, roll. Step out and up, and out and up, and outside. You help retrace my steps, and I see you out. Let's go. chance to hear the rain falling at night. I'll write, I promise, finding the outline of your face in the dark. You barely move, and with each breath I lose. I'm letting myself know you. I'm letting my love show you. Hello, it's hypnoids. Hypnoids. Hello. Sometimes Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, es notoria en esta primera parte, en la escucha de esta primera parte del álbum, la fuerte influencia, la fuerte presencia de la cantante, compositora, autora de la totalidad de los temas que estamos escuchando. Hablamos de Lorin Kinsella, una voz realmente fantástica, fabulosa, en donde no solamente utiliza su voz como instrumento para cantar letras, sino como un instrumento musical más, una especie de vocación tipo mantra, ¿no? En algunos aspectos, acompañada por la musicalización provista por la fantástica banda, además de los toques, obviamente, del productor Chris Hyson. Hemos hablado mucho acerca de la fuerte presencia, ¿no?, de Lorin como estrella principal del dúo, pero obviamente que el productor y multiinstrumentista, además compositor también, Chris Hyson, tiene lo suyo, tiene su fuerte presencia también dentro de este álbum, en esta asociación, esta corta asociación con la cantante irlandesa, que viene de algunos pocos años atrás, 3 álbumes solamente en la corta carrera de ambos, como grupo, ¿no?, obviamente. Pero en el caso de Hyson, el hombre ya ha trabajado y ha producido algunos trabajos interesantes, como por ejemplo ha compartido escenario con artistas como Mara Carlisle, el baterista y productor Richard Spiven, el artista folk Sam Lee, el rapero británico Tay Wai, el artista ganador del Grammy Bill Lawrence y la cantante de jazz Hayley Tuck, con quien apareció en vivo en el programa de Josh Holland en el año 2018. Legendario programa de Josh Holland de muchísimos años en la TV, presentando música variada, no solamente jazz, sino absolutamente de todo. Un gran programa que lleva añazos en el aire y donde uno puede, de alguna manera, empaparse, ¿por qué no?, de jóvenes promesas musicales. También ha trabajado como productor para artistas como la vocalista y compositora de jazz Emilia Mortensen y la cantante y compositora de folk Laura Fell. Aquí en el incluso puede advertirse un poquito, ¿no?, en la tapa del disco, donde Lorin mira a la cámara y Hyson un poquitito de costado. Nuestras miradas se encuentran con la de ella y él está un poquitito ahí como mirando para otro lado, como diciendo: yo estoy un poquito acá para darle una mano, pero fundamentalmente todo el crédito es de ella. Algo que no solamente uno puede deducir de la tapa del disco, sino en la firma que llevan todos los temas, y además de el alma que las composiciones y la musicalización toma en la voz, en la dulce voz de la cantante. El álbum que estamos escuchando en este momento es la cuarta colaboración entre ambos. Su carrera como grupo comenzó en el año 2014 con la publicación de un EP, su primer trabajo discográfico, hasta su enorme éxito, que incluso traspasó la frontera de Gran Bretaña para trasladarse al otro gran público estadounidense. Hablamos de Talk You Know, un álbum aclamado por la NPR, la National Public Radio, una organización nacional sin fines de lucro que produce programas de radio a nivel nacional, con más de 1000 estaciones de radio, muy influyente. Lo hemos escuchado o hemos leído acerca de cómo las publicaciones y los críticos utilizan, incluso los músicos también, o la difusión de prensa de los músicos utilizan las calificaciones, el visto bueno y las apreciaciones de la NPR como una de las miradas ciertamente más influyentes, ¿no? Decíamos entonces que este álbum, Talk You Know, fue aclamado por la organización como uno de los mejores álbumes del año 2018 y descrito como música hermosa, delicada e intrincada. Entre varias de las magníficas apreciaciones y críticas de la prensa especializada, encontramos la del tecladista, compositor, cantante británico Jimmy Callum, que, como hemos leído en otras reviews, el hombre tiene un programa de radio en la BBC, Radio 2, que, bueno, obviamente presenta música de jazz, y ha hablado de esta grabación como una maravillosa combinación de músicos. ¿No es hermoso?, dice. Un sonido que reúne muchas cosas, Definitivamente me viene a la mente Björk y el Erlsson Svensson Trio. A mí también, en algunos aspectos de combinación, arreglos electrónicos y de sonidos, me viene por un momento a la mente el fantástico sonido del genial trío sueco desaparecido ya en el año 2008. Una de la creación del poder de la música, la creatividad y la expresión colaborativa, dice Paris Move, es adormecedor e inquietante y es bastante brillante a su manera, dice Bernard Clark, un conductor de una popular FM, desconocida para mí obviamente. Una experiencia encantadora, perfecta para contrarrestar el peso del invierno y la soledad, dice la revista Intro. Bueno, yo creo que se quedan un poquitito cortos, y sí, sobre todo los últimos dos, a mi juicio, ¿no? Una mirada, si se quiere, un poquitín superficial, ¿no? De la música, de la poderosa música y de la profundidad de la música que tiene este álbum. Los apelativos, algunos un tantín livianos, tibios, otros exageradamente fervorizados, obviamente caen por cuenta de quienes lo dicen y de la manera que la música pega o asemella en distintos niveles de profundidad, obviamente en quien las escucha, y de cómo la música genera la evocación de esas imágenes tan particulares y tan personales de cada uno de nosotros. Así que, de cómo te pega a vos la música que estás escuchando, esta y otras tantas que podemos escuchar a lo largo de nuestros días, de nuestra vida, fundamentalmente van a generar la motivación, la movilización propia a los momentos que estamos viviendo en esos tiempos, ¿no? Bueno, hoy nos tocan estos momentos, estamos saliendo de una gran crisis. Ella en algún momento lo dice, que este componente musical tiene esa cosa, ¿no? De haber nacido como tantísima música que hemos escuchado a lo largo de los últimos meses en nuestro espacio. Música que proviene de la inspiración propia del encierro y de la necesidad de expresar lo propio y hacer que esto, en el mejor de los casos, pueda hacerte que vos y todos los escuchas sobrellevemos la tragedia. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Wait For Me por el grupo británico Snowpot por el Coedition Records, 19 de febrero de este año. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Thank you. There's a field, there's a forest, there's a river running through her, and the endless wanderings of her mind. So, and here's the thing, she has a story. She's calling out, responding to her surroundings, the endless corridors for her kind. Burn bright. say what I mean to feel. I fall in love words to a lake. Can you tell me when it's time to awaken? How do I say what I mean to feel? I fall in love words to a lake. Sits alone one evening in Tokyo. He's waiting patiently for the Blossom Front update. He has followed the flowering forecast every year as it moves northward since he was a small boy. As he sits, he contemplates how all the trees flower at different times, depending on the sun's path around the buildings and the myriad of temples and shrines located across the city. The Kanihizakura and its bell-shaped flowers of pink, flushed tones. The Yamazakura, one of the oldest species of the blossom tree. The Fugenzo, and how, in late bloomers, the leaves emerge before their flowers. Shades and hues, and even the number of petals within each blossom, stacked on top of each other so delicately as if they were placed. Just as quickly as the flowers bloom, they disappear. Snow petals drift, forming clusters of held lightness around the green earth and concrete floors. And as the seasons change. spring he'll return. Thank you. and feeling my way, pacing, holding on for now. You know when you have this feeling. Bien, escuchamos Wait For Me por el grupo británico Snowpot, publicado por Edition Records el 19 de febrero de este año. Lauren Kinsey, las voces, Chris Hyson, piano y sintetizadores, que conforman fundamentalmente el dúo Snowpot, acompañados por Matthew Robinson en piano y sintetizadores, Josh Arcoleo, saxo, David Hamlet en batería, como músicos invitados. Lloyd Haynes en batería, Alex Haynes guitarra, Alice Sadowski en violín. Todas las canciones compuestas por la cantante compositora irlandesa Lauren Kinsella. A lo largo de nuestra presentación, al principio y en el intermedio de la escucha del álbum, hemos escuchado acerca, leído, ¿no?, acerca de las diversas expresiones críticas vertidas por conocidos personajes del movimiento, también por algunos ignotos conductores de programas de radio, críticos de jazz de diferentes lugares del mundo, algunos más conocidos, otros no. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Diferentes tipos de expresiones, diferentes niveles de impacto de la música del dúo se encargan de alguna manera categorizar, criticar, que podemos darle crédito o no, ¿no? Porque como decíamos, esto tiene mucho que ver con la forma en que la música impacta en nuestra alma, en nuestros corazones. Ahí es donde creo yo que todo el crédito se lo lleva el dúo y todo el crédito se lo lleva Lauren Kinsella. Digo yo que más allá de la mirada o el alcance de la mirada de quienes saben de esto, el impacto y la profundidad de la música habla por sí misma, ¿no? Espero que este nivel de impacto musical haya movilizado vuestra propia sensibilidad musical, como lo ha hecho conmigo, una música fácil de escuchar, fácil en el buen sentido de la palabra. No en el sentido peyorativo de la palabra, sino fácil de escuchar y fácil de llegar, ¿no? Bien profundo. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Habito Merlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. I think I appeared the same as ever. I like to use it to work and to see things, to think. I always knew there'd be something wonderful for me to look at. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet